Soy un político de pura casta, no se me nota que lo hago por la pasta. Tengo el poder de hacer modificaciones en planes urbanísticos con dos cojones. Le doy impulso al turismo, tengo a Moscú en mi hoja de rutas. Estáis todos invitados con la visa del Estado y así es como nos fuimos. Sé que soy un corrupto, me pone mucho el poder. Si es la banca, un escaño o es el fondo monetario, siempre os voy a joder. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, hey. No, no, no, no nos vas a joder. Rasputin, tirin, tin, tin, Rasputin, tirin, tin, tin, nos vamos a Moscú. Si descubren que estoy malversando, o si algún juez se quiere hacer el chulo, tengo una visa otorgada para Miami, me piro del país y les doy por el culo. Yo salgo mucho en la tele y no me importa si en España me procesan. Con la pasta que robó, mi futuro asegurado, con un curro de asesor. Sé que soy un...